mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Arranca la mestiza, hoy es martes, soportando este frío glacial. Estamos en el estudio acá con Pablo Merola, nos estamos sacando la ropa. Está muy muy lindo el sauna, hay un clima hermoso. Ahí están creciendo hongos en los pies y en varias partes. Estamos muy muy contentos de estar en vivo. Es un viaje en bondi por Latinoamérica, por el tercer mundo, lo que te proponemos hoy. Somos La Mestiza, acá por Las Chacras, 104.9. Vamos a comenzar contándote que sale el programa los jueves y el sábado por Sierras, de 8 a 10 de la noche, que hoy estamos en vivo. Por primera vez en la historia, Coca-Cola, una bosta total, anunció que es la primera vez en la historia en Argentina que se pudre la Coca-Cola en las góndolas porque la gente no la compra y pasan los días y se está a punto de vencer. El gobierno les pidió por favor que no bajen el precio de la Coca-Cola, entonces están estudiando a ver promociones tipo 2x1, la segunda al 50%, pero es la primera vez en la historia, porque es Vox Populi entre los almaceneros y los supermercaderos o supermercadistas, que cuando ponen una Coca-Cola en una góndola se vende al toque. O sea, es un producto de alta rotación porque es muy adictiva y la gente todavía no aprendió que produce cáncer y todas esas cosas. Pero bueno, la gente la consume muchísimo, ¿no? Uno por suerte no, pero la gente la consume mucho. Y bueno, es la primera vez que la gente no compra ni una. Están pudriéndose en las góndolas, llega la fecha de vencimiento y tienen que sacarla de ahí porque, bueno, las cosas tienen vencimiento y la gente no tiene poder adquisitivo. Nadie tiene un mango, nadie puede comprar nada. A este ritmo vamos a ser un país muy interesante de acá a poco. Nos vamos a comer entre nosotros. Estamos bien jodiditos, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a ir a dar una vuelta por el mundo para ver si escuchar otros ritmos y otras cosas nos abre un poquito la cabeza para tratar de ser distintos, de ser diferentes, de tener otra mirada, tratarnos como seres de este planeta, ¿no? Como sacarnos los nacionalismos de encima y toda tanta pavada y sentirnos habitantes de esta pacha. Nos vamos a ir a Nubia. Nubia es una región que está situada en el sur de Egipto, al norte de Sudán, y podría decirse que es el Alto Egipto, ¿no? La población se fue asentando a lo largo del Valle del Nilo, del río sagrado. El Nilo, como el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia, o el Indo en la India, tienen una particularidad, que es que tienen épocas de sequía y épocas de llena, cuando inundan todas sus márgenes, y cuando se retira la inundación dejan un limo súper fértil, donde las civilizaciones se asentaron por primera vez para aprovechar ese limo y cultivar ahí y ser los primeros pueblos agricultores del planeta, ¿no? En Mesopotamia, en el Indo y sobre todo aquí en el Nilo. Y en las nacientes del Nilo, allá arriba o al sur, depende cómo mires el mapa, están entre la primera y la segunda catarata del Nilo. Se desarrolló este reino antiguo súper independiente y muy importante que fue Nubia. Nubia, bueno, significa negro también, azul, o sea, tiene varios nombres para caracterizar a la población que era muy negra de esa zona y que frecuentó el reino de Egipto o los reinos de Egipto. Incluso llegaron a tener faraones y reinas como la reina de Saba, ¿sí?, que venía de ahí, de Nubia, el reino de Kush y de todos esos lugares. La lengua nubia era una lengua incalificable, ¿no?, una lengua totalmente diferente a la egipcia. Hoy existen lenguas kushitas que vienen de ahí, del reino de Kush, pero son lenguas kordofanas, se llaman. Son del Nilo y subsaharianas, ¿no? El Nilo divide a Nubia en tres partes, la alta, la media y la baja Nubia, y ahí es donde se desarrollaron estos pueblos. Bueno, tienen un folclore riquísimo. Hoy, por supuesto, pasó la globalización y el mundo y todo lo que pasó en el planeta, y entonces es todo mucho más cosmopolita, más mezclado, más fusión. pero tenemos algún músico más viejo de ahí y lo trajimos. Se llama Ali Hassan Kuban. Es un personaje total de ahí de Nubia, que por supuesto desarrolló su carrera en Egipto, ¿no? Nació en la década del 30 en Gota, ahí en el corazón de Nubia, cerca de Aswan, donde es la presa de Aswan. A los 7 la familia se traslada del Cairo a Egipto y bueno, entra a los scouts de Nubia y aprende a tocar el clarinete y el alquitrán, que es una especie de gaita. Ya en la década del 50, antes de entrar a la década del 50, en el 49, empieza a trabajar en la orquesta como clarinetista, ¿no?, de la ópera del Cairo, y empieza a tocar en bandas, en las bodas y funerales y todo lo que tenía que ver con las ceremonias, ¿no? Hasta que logra armar su propia banda de 8 músicos, ¿sí? Con una sección de vientos e instrumentos tradicionales. Después se empieza a agregar influencias externas, instrumentos eléctricos, los ritmos de Cuba. También en esa época, pensé, ya había salido James Brown y eso le partió la cabeza a mucha gente en África. Bueno, toda esta mezcla potente lo transforma en una estrella en su país y vende millones de cassettes, le va muy bien. Y el tipo en los 90 empieza a hacer grabaciones para el mundo, fuera de Egipto, para el mercado internacional, el circuito de festivales WOMAD de la música étnica. Y bueno, el tipo tiene una carrera larguísima. Es así que nos damos el lujo de presentarte a un músico de Nubia que se llama Ali Hassan Kuban. El primer tema se llama Al Ghazal, después Eshmana y Mabruk. We'll be right back. cuando les hablan de 30, 40 años, los están cagando. Les tiro tres cifras para terminar. Tres cifras. Se aumentó en Brasil el sueldo mínimo 3 veces. Se volvió a colocar dentro de las 10 economías más pujantes del mundo. Y como si todo eso fuera poco, bajó la desocupación y bajó la inflación. ¿Saben cuánto hace que gobierna Lula? Un año. Un año. Entonces se podía. Entonces se puede. No me digan que en Brasil, que hay 200 palos, no se puede, y acá que hay, se puede, y acá que hay 47 millones, no se puede. Son decisiones políticas que no se tomaron. La gente, los jóvenes, se enamoraron de la política después de Menem. Después de Menem. Después de la Rúa. Si vos te enamorás después de la Rúa y de Menem, de la política... La política está más viva que nunca. ¿Y cómo hicieron para enamorar toda esa cantidad de gente que fue una plaza? Que... Políticas públicas. Hijo puta cabrón. مبروك مبروك مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرحة الله يتممها لكم والفرحة الله يتممها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرحة الله يتممها لكم والفرحة الله يتممها لكم وانتوا يا حلوين اقبلكم اغني لكم يا صلاة مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرحة الله يتممها لكم والفرحة الله يتممها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرحة الله يتممها لكم والفرحة الله يتممها لكم وانتوا يا حلوين قابلكم اغني لكم يا صلاة القمر جميل في سماء I'm not afraid. Yo calculo que una buena vida debe tener unos 10 minutos maravillosos, si es que uno tiene suerte. Y el resto son vísperas, evocaciones, esperas inútiles, conversaciones de otro. Voy a hacer un cuento de Alberto Moravia, un escritor italiano nacido a principios del siglo XX, y el cuento dice así: después de un año de muchas peleas, un amigo mío decidió dejar a su novia, Matilde, porque sentía que ella no se tomaba en serio la relación. Para eso la citó en una plaza del barrio y la esperó casi una hora, repasando las palabras que iba a decirle. Pero como Matilde no fue, mi amigo, lejos de enojarse, sintió alivio y tomó ese plantón como un ensayo general para el encuentro siguiente. Esa noche durmió como nunca, 9 horas de corrido, con la placidez del que se saca una plomada del pecho. Si se despertó, de hecho, fue por Matilde, que llamó por teléfono, le contó un accidente doméstico que le había impedido salir la noche anterior y se disculpó por no haber ido al encuentro. No importa, dijo mi amigo. Nos vemos mañana, tengo que decirte algo. Ay, ¿qué cosa me tenés que decir? Decime ahora, contestó Matilde. Pero justo cuando él estaba por hablar, ella se adelantó y le dijo que era un día precioso y que mejor charlaban mientras paseaban por la costanera. Mi amigo quedó un poco descolocado, pero aceptó, convencido de que incluso era mejor dejar a Matilde durante una salida. Así de paso se vengaba por todas las barbaridades que Matilde le había hecho en los últimos meses. Un rato después, la pasó a buscar con la moto y la miró con ojos de despedida. Matilde era dura y atlética y tenía los ojos astutos y el pelo negro como un animal salvaje. ¡Qué buena que está!, pensó mi amigo. Pero la voy a dejar igual. Y hasta se dio ánimos al ver que la belleza de Matilde no le cambiaba los planes. La pregunta era cuándo iba a hablar. Si lo hacían y bien llegaban a la costanera, estaría arruinando la salida. Era mejor disfrutarla y hablar después de almorzar o incluso después de que terminara el paseo, mientras volvían. Con ese plan, mi amigo se preparó a pasar un día hermoso caminando por la reserva ecológica y mirando los hombros desnudos de Matilde en un estado de fascinación y de estrategia. Y si mejor hablar ahora, en ese momento perfecto, Matilde se merecía ese disgusto. Cortar esa felicidad al medio era un acto de justicia que la vida le estaba dando a mi amigo. ¿Lo aprovechaba o no? Justo cuando evaluaba si era mejor hablar ya, Matilde intervino como si leyera su mente. ¿Por qué estás tan callado? ¿En qué pensás?, le dijo. Y él dijo: pienso en lo que tengo que decirte. Matilde le dijo que hablara ya, pero casi en el acto le pidió que pasara bronceador por sus hombros y ni bien terminó le dijo que hiciera silencio porque quería escuchar el canto de los pájaros. Mi amigo obedeció, no tanto por sumisión como por desconcierto, y se prestó a caminar un rato más junto a Matilde, que estaba especialmente dulce y emotiva y se emocionaba con cualquier cosa. Al verla tan feliz, mi amigo sintió unas ganas crueles de arruinarle la tarde y le dijo que quería hablar ahora mismo. Pero Matilde le sofocó el grito con un abrazo asfixiante. A esa altura él entendió que Matilde olía la mala noticia y estaba haciendo lo posible por retrasarla. Y esa negativa lo llenó de coraje. «Voy a decirte algo ya», dijo mi amigo. «Ya sé, tontito», contestó Matilde. «Yo también te amo». Pero ante el silencio de mi amigo, Matilde preguntó: ¿es eso, no? No, dijo él. Y aprovechando que Matilde se había ido atrás de unas plantas para hacer pis, mi amigo, cobarde pero valiente, le dijo: Matilde, voy a dejarte. Después miró hacia las plantas y Matilde ya no estaba. Como si esas últimas palabras la hubieran desintegrado. Por más que la llamó y la buscó, ella no aparecía. Y él empezó a desesperarse hasta que, en el último minuto, cuando estaba por largarse a llorar, Matilde apareció desde otra planta más lejana y se le tiró encima diciendo: «Repetí lo que dijiste, no te escuché porque fui a hacer pis lejos». Eso dijo mientras se reía sin parar. Desconcertado, contento de haber podido hablar, pero también contento de que Matilde no lo hubiera escuchado y sobre todo de que no se hubiera ido para siempre, mi amigo dijo: «No tengo nada para decir». A lo que Matilde respondió con absoluta dulzura: «Es verdad, nunca tenés nada para decir». cuando éramos chiquitos, crecimos leyendo muchísimas aventuras y era la época de la imaginación, de Tom Sawyer, de Stevenson, de Verne, de Salgari, de London. Y bueno, hoy ordenando unos libros me encontré con varios de ellos. Por ejemplo, Raptado, las aventuras de David Balfour, de Stevenson, ¿no? Que me hicieron volar cuando era un pibito. Y me acordaba de, por una noticia que te voy a comentar, del viaje al centro de la Tierra, ¿no? La novela de Verne. Porque el mundo estaba como obsesionado con la carrera espacial y con ir a otros mundos, con conocer otros planetas, de la Tierra a la Luna, era el libro emblemático de eso, ¿no? De Verne. Pero el hombre también siempre estaba como huérfano del conocimiento de lo que era el centro de la Tierra, ¿qué? Cómo era nuestro planeta por dentro. Y pensá que hoy, que estamos en el siglo XXI, tampoco conocemos tanto de eso, por las dificultades que tiene eso, ¿no? El libro de Verne, del viaje al centro de la Tierra, eran las aventuras del profesor Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y un guía llamado Hans que iban hacia el interior de la Tierra, ¿no? Ese era el libro, pero el hombre desde siempre quiso eso, averiguar qué había dentro de la Tierra. Y en Rusia, porque bueno, hubo distintos intentos, por ejemplo, hubo en el mar y también Estados Unidos había hecho en el 61 un proyecto que se llamaba Mojole, un programa que tenía como objetivo alcanzar el manto terrestre a partir de la perforación ultra profunda del fondo marino, con millones, miles de millones de dólares de la Fundación Nacional de Ciencias. Hicieron 5 perforaciones distintas en el Pacífico y llegaron a una profundidad de 600 metros, que combinados con el fondo del océano llegaron a 3.600 metros debajo del nivel del mar. Pero los rusos, que tenían esa cuestión de la investigación y de todo, 4 años después ponen en marcha su propio proyecto de excavación hacia el manto terrestre y hacen un pozo que se llama el Pozo Super Profundo de Kola. Kola, así con K. Lo puedes buscar en internet. El sitio elegido para la excavación fue la península de Kola, que es una zona nubosa, así con ríos y acantilados y pantanos al norte de Rusia, que colinda con el mar de Barents en el Ártico y la frontera oeste de Finlandia, está ahí muy cerca de Finlandia. Y ahí empezaron, los ingenieros empezaron a desarrollar la tecnología de perforación que no existía hasta ese momento. Hicieron un laboratorio geológico creado especialmente para este proyecto, movieron muchísimos recursos y en mayo del 70 comenzaron a perforar. Dos días o más, así, con maquinaria pesada, ¿no? Y empezaron. La meta era alcanzar la discontinuidad de Mohorovicich, que es una región que delimita el final de la corteza y el inicio del manto terrestre. 9 años después de empezar, el Pozo de Kola superó el récord del agujero más profundo jamás cavado, dejando atrás al pozo Berta Rogers, que ubicado en Oklahoma, que tenía 9.500 metros. Los geólogos encargados de este proyecto estuvieron más de una década y en el 89 el Pozo de Kola alcanzó los 12.000 metros de profundidad, 12 kilómetros para dentro de la Tierra. Buscaban llegar a los 15.000 y para los inicios del trabajo habían pactado eso, que querían llegar a los 15.000. Pero bueno, la combinación de fango e hidrógeno con las temperaturas que tenían más de 180 grados ahí en el fondo, tuvieron que parar el pozo. La parafernalia que despertó el proyecto y el hermetismo a su alrededor fue tal que durante décadas se popularizó la leyenda de que el Pozo de Kola había sido sellado con una enorme tapa de acero para no volver a abrirse nunca más, debido a que los trabajadores habían encontrado la entrada al infierno. Parece que bajaron grabadores y registraba unos sonidos de gritos, de aullidos y de sonidos muy raros que la tierra hacía ahí adentro, la fundición de los metales y de las piedras y la lava. Parece que tenía unos sonidos muy locos y creyeron que habían entrado a la puerta del infierno. El asunto es que por complicaciones técnicas tuvieron que cesar el trabajo y hoy tiene una tapa de acero con unos bulones muy grandotes que está sellando la entrada de esas rocas de hace 2.000 millones de años, más o menos, que es lo que encontraron en la placa báltica, la zona más profunda de la corteza en esa región del globo. Todo eso pasó en un pozo que se llama el Pozo de Cola. Ahora nos vamos a ir a encontrarnos con una banda que a mí me encanta, que pongo muchísimo. Son los Radio Malanga, porque quiero que bailen un poquito. Es un grupo compuesto por 10 músicos de distintas partes del mundo, que tiene nombres de gente que ha tocado con Paquito de Rivera, con Dusminguet, con Ojo de Brujo, con Moyumama, con Tambora Mutante y Totó, por ejemplo. Inspirándose por ahí en los orígenes y en el día a día en el barrio, Denis el Huevo Hernández y Orbe Hormides Ortiz, Papa Orbe, cubanos de mucho prestigio, reúnen a toda esta familia musical y heredan el funk, el reggae, la salsa, el jazz y la rumba, y hacen una fusión increíble. Se van a Senegal a grabar al estudio Jofton Gore de Yosundur, graban un discazo tremendo y de ese disco vamos a escuchar, para mí, dos temazos tremendos que me encantan: La Funkística y Hashish Hashish. This my ghetto, ghetto, yeah.

Quien estaba vivo está ya muerto. Nosotros vivíamos y estamos muriendo con un poco de paciencia. Aquí no hay agua, sino solo roca. Roca sin agua y el camino de arena. El camino que serpentea arriba en las montañas, que son montañas de roca sin agua. Si hubiera agua, nos sentaríamos a beber. En medio de la roca no puede uno parar o pensar. Seco está el sudor y los pies en la arena. Si por lo menos hubiera agua entre la roca, muerta montaña con boca llena de caries, que no puede escupir. Uno no puede aquí estar, ni yacer, ni sentarse. No hay siquiera silencio en las montañas, sino seco trueno estéril sin lluvia. No hay siquiera soledad en las montañas, sino muecas en hoscas caras que gruñen en puertas de casas de barro con grietas. Si hubiera agua en vez de roca, si hubiera roca y también agua y agua, un manantial, una poza entre la roca, si por lo menos se oyera el sonido del agua, no la cigarra y la hierba seca cantando, sino el agua resonante sobre una roca, donde canta el zorzal ermitaño en los pinares. Drip, drop, drip, drop, drop, drop, drop. Pero no hay agua. ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo, juntos. Pero cuando levanto la vista, el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado, escabulléndose, envuelto en un manto marrón, lleva capucha y no sé si es un hombre o una mujer. Pero ¿quién es ese a tu otro lado? ¿Qué es ese sonido alto en el aire? Murmullo de material, lamentación. ¿Quiénes son esas hordas encapuchadas pululando en infinitas llanuras, tropezando en la tierra agrietada, circundada solo por el horizonte plano? ¿Cuál ciudad en las montañas cruje y se renueva y estalla en el aire violeta? Torres que se derrumban, Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres y Real. Por esas casualidades, hoy justo se cumplen aniversarios de varias cosas, como todos los días, en los que si te pones a leer las efemérides, siempre pasó algo en un día como hoy. Pero bueno, justo hoy fue la Marcha de la Sal en 1930. La Marcha de la Sal, o Satyagraha, fue un evento que pasó en la India cuando Gandhi, que venía hace mucho ya predicando por la no violencia y tratando de lograr una independencia de la India, de los ingleses, se dio cuenta que mucho más allá que las protestas que tenían que ver con la autodeterminación de los pueblos o de las cuestiones políticas, la sal, que estaba gravada por un impuesto por los ingleses que cuando llegaron a la India le prohibieron a los hindúes que fueran a recolectar sal a la playa, se lo prohibieron con un impuesto, y todas las castas, hasta los más pobres, incluso los desclasados, la gente que eran los parias, los que no tenían casta, los intocables, todo el pueblo tenía el mismo problema económico de la sal. En un país donde no había refrigeración, estamos hablando de antes de la Guerra Mundial, estamos hablando de la década del 40, esto fue en el 30, ¿no? Pero bueno, hasta el 47 que se independiza la India, todo ese tiempo no había refrigeración, la gente no tenía heladeras para conservar los alimentos, entonces la sal para la carne y para los alimentos, para muchas cosas era fundamental para conservar. Entonces era un elemento fundamental en la vida de los hindúes. Y entonces presiona a los ingleses para que lo dejen ir a buscar sal. Pero bueno, el monopolio de la sal lo tenían los ingleses con ese impuesto que te conté, algo parecido a la gabela en la época de la Edad Media, cuando Francia también tenía un impuesto de la sal. Y bueno, él desafía al poder imperial y se va marchando 300 kilómetros a pie con miles de seguidores que lo van siguiendo, que empiezan esa marcha y llegan el 6 de abril, salen un día como hoy y llegan el 6 de abril y juntan sal del mar en recipientes, agua salada, y la dejan decantar y consiguen sal. Eso hizo que los ingleses reaccionaran tarde, pero empiezan a perseguir a los ladrones de sal que juntaban sal del mar y meten a 60.000 tipos en prisión, entre ellos a Gandhi, que lo tienen 9 meses preso. Pero la presión ya es muy grande, se dan cuenta que no pueden contener esta movida que se gestaba en la sociedad hindú y tienen que al final perdonar a todos, soltarlos, y ahí lo sueltan a Gandhi también. Fue un abierto desafío a la política colonial británica y una de las... un poco también como lo que pasó en Boston con el té en las provincias norteamericanas, fue como el principio de lo que sería después la independencia de la India. Empieza en uno de estos sucesos. Bueno, nos dimos el gusto de escuchar a Ali Hassan Kuban de Nubia. Después pasamos por Radio Malanga, la banda del Mediterráneo. Y ahora nos vamos a meter con la orquesta contemporánea de Olinda. Una banda muy, muy poquito conocida. Es una banda que se gestó en Olinda, que es un municipio ahí muy cercano a la capital, a Recife. Es la capital de Pernambuco. Pernambuco está al norte de Bahía. Viene Bahía, el estado que Salvador es la capital, Bahía. Bahía tiene una particularidad. Si mirás el mapa, vas a ver que el mapa del estado de Bahía es igual al mapa de Brasil. Bueno, Bahía es un estado muy grande. Después viene Sergipe, que es Aracaju. Alagoas, que tiene a Maceió, y después ahí sí viene Pernambuco, que es como la capital cultural del Nordeste. Han salido muchos músicos, artistas, políticos, escritores, y siempre hay mucha música ahí, ¿no? La Orquesta Contemporánea de Olinda salió de esta ciudad, y un percusionista que se llama Gilú creó una especie de laboratorio sonoro, así muy, muy grosso, de las laderas de los morros, juntando músicos y instrumentos. Y bueno, tiene varios músicos la banda, y tiene cada uno su particular toque, su aporte cultural a la banda. Gilú, como te dije, Tiné, Maciel Salú, Hugo Gila, Rafael, Juliano Holanda. Juliano Holanda es uno de los líderes, ¿no?, de esta banda. Y son 10 músicos, el percusionista Gilú Amaral, el que te contaba, que bueno, lo traen a Navasconcelos, ¿no? Que Navasconcelos es el percusionista más grande de Brasil, que ha tocado con todas las bandas de jazz del mundo. Él lo trae a la banda para presentárselos. Y bueno, tienen vientos, es una banda súper interesante que tiene una propuesta muy, muy diferente a lo que uno ha escuchado de esas regiones. Traje 3 temas del disco inicial, que se llamaba así como la banda, Orquesta Contemporánea de Olinda. Alemmar sería Más Allá del Mar, Amar Aprieta y De Leve. De Leve es como despacito, ¿no? Con suavidad. Los dejo con la Orquesta Contemporánea de Olinda con 3 temas bellísimos. Quero ir mais além. Desse jeito eu vou hincha las pelotas por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Psicodélica star de la mística de los jóvenes. Aliança de ouro na mão, de trancelim, brinco de argola. Quando ela passa, chama atenção, chama atenção. Anelão de prata e aliança de ouro na mão, de trancelim, brinco de argola. Quando ela passa, chama atenção, chama atenção. Quando ela chega na gafieira, diz que é casada e não solteira, que tem liberdade e faz o que quer. Na rua que ela mora, no bairro onde nasceu, ninguém tira onda, ninguém pega no seu pé. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. La risa del occiso continúa, no se detiene. Obstinados, hoscos y secos, los zapatos quietos del caminante perdido. Hombre hormiga, hombre hormiga. El ocaso en las casas de las cosas que no alcanzan. La ilusión en la vidriera y la esperanza que no llega. El otoño llegó a mi casa. Hoy perdí las suelas de mis zapatos y encontré los botones de mi camisa. Rasqué el cielo y desde el suelo brotaban monedas de nácar. En la distancia, un velo contenía la tormenta y un mar de hojas muertas cantaban roncamente. Hace un tiempo salió una historia sobre un robo que ocurrió hace 30 años en Noruega. Y el golpe lo dio un delantero de fútbol, ¿sí? Hace 30 años. Se afanó un cuadro, pero se afanó el grito de Munch. Es un cuadro súper emblemático del mundo. O sea, es como robarte un Van Gogh. Se afanó un cuadro que... Sí, que es un cuadro muy importante del mundo, que a mucha gente, cuando decís el grito de Munch, la gente enseguida le viene el dibujo, claro, de la imagen de esa persona agarrándose la cara y gritando. Hace 30 años fue esto, desapareció esta obra del pintor expresionista y el delantero noruego cometió este hecho y... Fue un sábado de la mañana en Oslo, faltaba un buen rato para que el Museo Nacional de Noruega abriera sus puertas. Era invierno, todavía no había amanecido, no hay un alma en la calle. A las 6:30 aparece un Mercedes blanco del que salen dos figuras que avanzan con determinación, van encapuchados y cargan una escalera. Parece mentira, pero eso era todo lo que necesitaron, una simple escalera de madera. Uno inicia el ascenso hacia la segunda planta del museo, pero la escalera tiembla y casi se estampa contra la nieve acumulada en la acera. El otro hombre procede a sujetar la base y el escalador. Ahora sí alcanza su objetivo y rompe la ventana. Una vez dentro, descuelga una de las pinturas más famosas del mundo y deja una postal en su lugar. Cuando va a cometer el descenso, el cuadro se le escurre y cae unos pocos metros hasta chocarse contra el suelo. Los dos ladrones se marchan por donde vinieron, arrancan el Mercedes blanco y salen de ahí. No se llevan ni la escalera, nada. Tiempo total 50 segundos. En el asiento del conductor viaja un pedacito de historia, concretamente los 91 por 74 centímetros que Edvard Munch bautizó 101 años antes como El Grito. La postal que los ladrones dejan tras de sí muestra a tres hombres sonriendo y bebiendo cerveza. En el reverso una nota manuscrita: mil gracias por la escasa seguridad. Los ojos del país están puestos en Lillehammer, una localidad de 20.000 habitantes ubicada ahí cerca de la capital. Todo está preparado para los Juegos Olímpicos de invierno y hay una ventana y una escalera que... van a superar cualquier noticia y va a ser noticia en todos lados. El tipo se convierte en el hombre más buscado de Noruega, ¿sí? Delantero de día, ladrón de noche, dice la historia. Paul Enger dice que tenía 5 años cuando Francis Ford Coppola estrenó El Padrino y apenas 10 cuando la vio por primera vez. Es difícil entender cuánto de su comportamiento posterior pudo basarse en la fascinación que sintió por la película. Enger creció en Tveita, que es uno de los barrios más pobres de Oslo, en los 80 del siglo pasado. Y bueno, ahí había una altísima tasa de delincuencia juvenil. Eran jóvenes que buscaban dinero y diversión por la vía rápida. Y bueno, se unió con su amigo Bjorn y su trayectoria criminal tuvo una curva vertiginosa. La travesura de esconder los chocolatines dejó pronto paso a esconderse de noche en las tiendas, salir al día siguiente con un montón de relojes. Después reventaron cajeros automáticos, saquearon joyerías, contrabandearon con toda clase de objetos. Nunca los agarraban. Después empezó a jugar al fútbol y se transformó en una estrella de fútbol, una futura estrella. Y los compañeros sospechaban porque el pibe aparecía todo el día con relojes caros, con autos, y no le pagaban todavía porque recién empezaba a jugar, ¿no? Y parecía raro, ¿no? No eran profesionales a tiempo completo, así que decían que tenía otro trabajo afuera del campo de juego. Y bueno, pero nunca le robó al club, parece, ¿eh? Nunca se afanó nada del club. Simplemente le gustaba vivir una vida distinta a la que tenía. Y bueno, le iba bien. En una joyería creo que robaron como 4 millones o 5 millones de coronas, casi medio millón de euros de la época, que era un montón de guita. Y bueno, tenía toda esa locura encima. Hasta que se afanó el cuadro y pasó a ser muy famoso. La nota es muy larga y cuenta muchas vicisitudes de lo que fue, ¿no? En 50 segundos. Pero claro, las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa, ¿no? Pero la calidad de imagen en el 94 no determinó la identidad de los autores. Así que medio que no podían hacer nada. Por supuesto, el primer nombre que pensaron las autoridades fue de un tipo que ya había intentado robar el grito unos años antes. Enger tampoco se esforzó lo más mínimo en sacarle esa idea de la cabeza. Al contrario. Se dejó ver con la cara descubierta unos días después, unos días antes en el museo. Semanas telefoneando a la cana para burlarse de ellos. O sea, el tipo la hacía en grande. Así que bueno, lo fueron a registrar y bueno, lo cagaron, ¿no? Lo pudieron encontrar. El tema es que el tipo después estuvo en cana mucho tiempo, 6 años y medio, ¿no? Pero después cuando salió, seguía intentando, ¿no? Tuvo otra obra de Munch, pero bueno, al final la pagó, una que pudo conseguir a los 33 años, 2.000 euros, era una litografía no firmada. Pero empezó a pintar sus propios cuadros. Enger. Pero no abandona su carrera criminal. Porque en el 2015, por ejemplo, fue condenado por participar en la desaparición de 17 obras del pintor de pop noruego Halvdan Pushwagner. Así que el tipo parece que va a seguir por ese camino. Te digo porque si estás con intenciones de robar algún cuadro, el grito. Es una buena página para empezar tu raíz delictivo. Esa cortina está buenísima, me encanta. Muy buena. Escuchamos a la orquesta contemporánea de Olinda y ahora nos vamos a meter con un DJ que se llama Quantic, que en realidad es Will Holland, es un holandés que vivió mucho en Inglaterra y se fue a Colombia a vivir y después, bueno, montó un estudio en Nueva York. Pero los años que estuvo en Colombia, estuvo probando muchísimo con músicos de ahí, tocando y armando orquestas. Will Holland se lo conoce como Quantic. Y Quantic tiene varios proyectos en simultáneo, ¿no? El Tropidélico, la Flow in Infierno, que es otra de las bandas de él. El Combo Bárbaro, que también es otra banda de él. Tiene participaciones con músicos de, por ejemplo, africanos. Tiene un disco. Tiene otro con todas las glorias del funk de los años 70. Tiene otro disco también muy bueno. Tiene uno con la cantante soul Alice Russell, que está buenísimo, es del 2002 creo ese. En 2003 ya forma la banda Quantic Soul Orquesta y después sacan Tropidélico, y de ahí traje dos temas. Dos temas. El primero se llama Marrakech, de ahí de Marruecos, y La Callejera, que está con Aníbal Velázquez, una gloria de la música de Centroamérica. Los dejo entonces con el sonido colombiano de hace muy poquito, Quantic, Marrakech y La Callejera. Comencé a amar mi cuerpo y todas las algas que lo cruzan. Las vi moverse sobre mí, como si estuvieran libres en el mar. Cruzar de oeste a este mi pierna derecha. Llegar al pubis, el pecho, una axila. En ese momento supe que solo un cuerpo amado puede resucitar. Dije, cuando vuelva a abrir los ojos, el espanto habrá desaparecido. Y encontré solo el rastro de las manos que me habían tocado con amor. Valeria Parisi. Estuvimos escuchando a Quantic y su sonido colombiano moderno, mezclado con músicos antiguos, haciendo lo que le hace, que es fusión total. Es una banda re buena, te la recomiendo. Es Quantic con Q. Buscala, pero tiene millones de discos. Es un tipo súper prolífico. Salió una nota, me parece que es de hoy, a ver si es de hoy, del Página. Es un libro que publicaron Viva la Pepa, Fernando Krapp y Domingo Huergo, y es cuando en la terapia psicoanalítica se experimentaba con LSD, fue en los años 50, yo diría que fue después del 50, porque yo me acuerdo, o sea que fue en el 60 y el 70 también. En los 50 en la Argentina se trataba una historia tan poco conocida como apasionante, estaba la idea de que te permitía llegar al inconsciente, era casi como si fuera una interpretación de los sueños, pero con ácido, señala Krapp. La saga de la valija y el requisito del autoensayo. Es una nota bastante larga, pero que trata de eso, ¿no? Hoy suena un poco incrédulo que un psiquiatra que quiera recibir LSD para trabajar en análisis con sus pacientes primero experimente consigo mismo, ¿no? Decía el chabón. Pero bueno, ahí hablaban de eso, de la autoexperimentación, de las sesiones prolongadas. Yo me acuerdo que en La Plata estaba la clínica de Bustos, que no era una clínica de tetas, sino del doctor Bustos, y ahí se experimentó con LSD en los años 70, porque yo me acuerdo que mis viejos iban y contaban experiencias por el estilo. Mi viejo después se hizo psicólogo también, y bueno, en la época en que estaba permitido experimentar, parece. Después la ley se puso mucho más rígida con respecto a las drogas y a la autoexperimentación y la búsqueda interna de las personas. Está todo prohibido ahora. Tenemos solamente que consumir la basofia que nos dan y quedarnos solo en eso. Bueno, salió en la Página de hoy esa nota y hay varias más sobre el estilo. Vamos a ir al encuentro de un tipo increíble. No es tan conocido en el mundo de la música étnica. Es un cantante guineano, de Guinea. Nació en un lugar que se llama Sigiri. Sigiri, en árabe es impronunciable, así que te lo leo en inglés, Sigiri. Es tanto una prefectura como una ciudad que está en el noreste de Guinea. Está ubicada a lo largo del río Níger y es la capital de una prefectura que tiene ese nombre en la región de Kankan. Tiene, bueno, mucha historia. El lugar fue fundado por una familia que se llamaba Magasouba. En ese momento era un poblado muy pequeñito, ¿no? En la colonización. Los franceses lo eligieron ahí como un círculo de poder, un lugar de dominación. Y después, mucho después, en la independencia de Guinea, Sigiri, que ya no era un pequeño pueblo sino una ciudad, se convierte en esta prefectura que te conté. Bueno, tiene tareas principalmente agrícolas esa región, y el músico que nos vamos a ocupar también empezó así, trabajando en el campo y tal. Se llama Sekouba o Sekouba Bambino Diabaté. Diabaté es un apellido súper conocido en Guinea porque hay muchos músicos Diabaté. Es una familia de esas con castas que vienen de cientos de años dedicándose a la música. Él nació en el 64, ahí cerca de Sigiri, en Quintinia, en la Alta Guinea. Sus padres eran griots. Su mamá, María Mazamoura, es una cantante que se hizo bastante famosa por un título que luego tomaría su hijo, Apolo. Su padre se opuso a que el joven Sekouba se convirtiera también en cantante, pero bueno, el pibe es hijo de dos cantantes que tocaron en las grandes orquestas de Guinea, en la Nacional Luembeya Jazz, que es la orquesta más grande, y parece que un presidente de Guinea, Ahmed Sekou Touré, fue donde le puso Bambino a él, para no confundirlo con su padre, que se llamaba igual, que era un virtuoso guitarrista de la Bembella, de la orquesta. Así que le pusieron Bambino y empezó con productores senegaleses como Ibrahim Asilia, y lo llevaron a grabar varios discos, incluso con Sori Candy Akuyate, que es una de las cantantes más conocidas del país. Casa va a ser el primer disco, le va muy bien. Bonia también, y le producen varios álbumes los productores de Africando o de Mandekalu, que son otras bandas grandes africanas que hacen un poco más tirando a salsa del centro de África, ¿no? Así como hace una carrera en solitario, también se va como invitado y luego permanentemente a Africando, a esta banda que te conté de salsa. Y bueno, le va súper bien y recorre todo el continente, ¿no? Hasta eso le va a permitir grabar sus discos solistas con mejores arreglos, con mejores coros, con más acceso a la tecnología, ¿no? El disco que lo catapulta definitivamente como un gran artista es Cinican, y ahí tiene los arreglos de François Breant, que había hecho los coros de Salif Keita en el disco Zorro, que es el disco que también lo lanza la fama Salif Keita. Ahí, bueno, se lo reconoce como uno de los músicos mandingo contemporáneos más grandes. El pueblo mandingo es el pueblo de esta región, ¿no? Tiene una voz como de tenor lírico y, bueno, le va muy bien. Pero no es, ya que, como te conté, no es tan conocido como otros músicos africanos. Con la National Bembeya Jazz, con la Orquesta Nacional Bembeya, grabó Telegrama, Kumbanten, Sabu y Wakelen. Después solo sacó Sama, Destino, National Silly, Casa, hasta el 96 más o menos eso. Después sacaría otros discos en vivo y Cinican en el 2002. En el 2004 Atmósfera de Globo, sacó uno de 15 aniversario, La Historia Can en el 2006, Mi Guinea en el 2011, Diatugui en el 2012. Bueno, tipo súper prolífico que lo vamos a escuchar en dos temas. Afeto Lama y The Courage. Con ustedes, Bambino Diabate. Bimfa, voilà quel est. aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. El sistema capitalista busca la obtención de la máxima ganancia posible, promoviendo un crecimiento sin límites, un planeta finito. El capitalismo es la fuente de asimetrías y desequilibrio en el mundo. Más de 2.800 millones de personas viven con menos de $2 al día. Para el capitalismo, los seres humanos solo somos consumidores y fuerza de trabajo. Las personas valen por lo que tienen y no porque lo son. El capitalismo mercantiliza todo: el agua y la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia y la ética. Mientras no cambiemos el sistema capitalista, las medidas que adoptemos tendrán un carácter limitado y precario. Coraje, llamaba Secubo Bambino Diabaté, un cantante de Guinea súper interesante. Hoy, leyendo las noticias para venir para acá, me encontré con una de Tiempo Argentino que le hacen una entrevista a un pibe que recorrió 30 países en 10 años observando aves. Dice que lleva medio siglo en este métier, que convirtió en su forma de vida. Y bueno, es una nota que cuenta un poco cómo empezó. Viene de la familia, por supuesto, eran cazadores, el abuelo, el viejo pescaba, salían a meterse en la naturaleza, y el pibe este cree que observar aves y sacar fotos es una versión evolucionada de esa misma experiencia, porque hoy, bueno, la conciencia que tenemos en el siglo XXI con los animales y tal ya no da para cazar de esa manera, ¿no? Y desde muy chiquito empezó con este hobby de observar la naturaleza, de ver. Cuenta que en el año 83, cuando estaba en la secundaria, se había comprado la guía de aves de Tito Naroski, que es el prócer de los observadores de aves en la Argentina. Es la guía más completa y más hermosa de pájaros. Cuando una guía es buena, tiene que estar dibujada, ¿viste? No son fotos, son buenos dibujos. En ese caso, el de Naroski es increíble. Está dibujado por otro pibe que era Isurieta, creo que es el que tenía los dibujos. Y Tito Naroski es el conocedor, el tipo, ¿no? Y bueno, le preguntan por lugares claves en la Argentina para observar aves, si bien todo el territorio es hermosísimo. Él dice que la región de Entre Ríos, de los humedales y todo eso, dice que le pareció increíble. También la Patagonia, bueno, habla de varios lugares ahí en. También por Aluminé, por San Martín de los Andes, también un lugar increíble. Pero bueno, acá hay millones de aves hermosísimas y es una actividad hermosa para hacer. Tenemos bellísimos pájaros en nuestras regiones. Y bueno, es una actividad que te conecta con la naturaleza. Solo necesitas un par de binoculares, ¿no? Unos largavistas. Si no, también sin nada, también es lo mismo. Se puede salir a la naturaleza a mirar. Hay tanto para ver y tanto para recorrer. El tipo este, bueno, ya es un monstruo que le encanta viajar y debe tener acceso a eso, ¿no? Y bueno, va por el mundo observando aves. Pero a veces en lo chiquito, en lo nuestro, también está lo más hermoso y lo mejor, ¿no? Para ver. Vamos a ir al encuentro de un músico brasileño, pero histórico, clásico, un personaje total. Se llama Ney Mato Grosso. En realidad es Ney de Souza Pereira, pero se lo conoce como Ney Mato Grosso. Es de Bela Vista, es del 41, es un tipo muy grande. Es actor, cantante, performer, es un tipo increíble. Yo lo vi acá en el Festival de Jazz de Buenos Aires en el año 80. Recién en el 71 adopta este nombre, Mato Grosso. Cuando llega a San Pablo, coincide con el de su estado natal, que es Mato Grosso do Sur. Y bueno, el apellido de su abuela materna y tal, se pone ese nombre. Es hijo de un milico de carrera, veterano de la Segunda Guerra Mundial. No sé si sabés que Brasil tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial, mandó unos batallones ahí, entonces pelearon y tiene héroes de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy chiquito que tenía vocación artística, cantaba, pintaba, interpretaba. Pero bueno, tuvo una adolescencia muy, muy sola, con mucha soledad, hasta que cumple 17 y ahí se escapa de la casa de su familia para ingresar en la Fuerza Aérea Brasileña. En ese momento no tenía idea de lo que hacer de su vida. Le gustaba el teatro, cantaba, pero llegó a trabajar en un laboratorio de anatomía patológica en Brasilia. Después se escapa de su carrera como aviador y bueno, se forma con un cuarteto vocal, con un coro también. Y bueno, se empieza a meter en la vida hippie, tener acceso en los años 60 a las comunas hippies. Se va a Río, a San Pablo, a Brasilia y conoce a Joe Ricardo. Joe Ricardo buscaba un cantante, una segunda voz para un conjunto musical, y lo invita para ser el cantante de una banda que se llamó Secos y Moleados, Secos y Mojados. fue una banda súper emblemática en los 70 en Brasil, que musicalizó temas del folclore portugués clásico, como Ovira, y también mezclando con poesía de Vinicius, de Pessoa, de Cassiano Ricardo. Una banda súper polifacética. Estuvo 2 años nomás en Secos y Moleados, pero bueno, esos 2 discos que sacaron solistas, que sacó con la banda esta, con Secos y Moleados, fueron furor en Brasil, y ahí el tipo se transforma en la vedette que es hoy. Después saca su primer disco solista, Agua de Pájaro del Cielo. El tipo vestido con pelo de mono, todo disfrazado, con pulseras de dientes de vaca. Era súper extravagante. Bueno, en esa banda que lo acompaña en este álbum, tiene muchos músicos brasileños muy grosos, pero también está el trompetista Márcio Montarroyos y el guitarrista Claudio Gavis, de Manal, también participa de este disco inicial de Ney Matogrosso como solista. Y ya en el 76 viene todo el reconocimiento por un disco que saca que se llama Bandido, que tiene la canción Bandido Corazón de Rita Lee, pero que en la voz de Ney Matogrosso y en ese performer así multisexual que tiene el tipo, escandalizó a todo Brasil y fue totalmente transgresor. Pensá que había un régimen militar y ahí lanzó todos sus éxitos: Homem con H, Calumnias, Bandolero, con Gal Costa. Bueno, una carrera súper, súper grosa. Es una de las grandes voces de Brasil, junto con Milton, capaz que una de las 2 o 3 mejores voces de Brasil. Nos vamos a meter con 3 temas, pero son cortitos, son de esa época. El Rey, que dura 1 minuto y pico. Sangre Latina, que es increíble. Y Tercer Mundo. Con ustedes, un prócer de la música brasileña, Ney Matogrosso. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro, de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre. Meus mortos, meus los caminos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os mitos, quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latindo. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Bueno, hay que escuchar a Ney Matogrosso, ¿eh? Te queda como trabajo para la semana. Te dejo esa espinita clavada ahí, es un capo total. Y me encontré leyendo una nota de hace un tiempo en que le preguntan, porque en la época de Secos y Moleados el tipo siempre tenía máscara, estaba todo pintado, nadie le conocía la cara. Y le dicen, ¿cómo fue la decisión que cambió por sacarte la máscara, el maquillaje, el disfraz? Fue una decisión muy calma, un proceso. La verdad es que la máscara para defenderme, para defender mi privacidad, porque oía decir que los artistas no tenían privacidad, que no podían andar por la calle. En la época de Secos y Moleados yo ya tenía 30 años. Imagínate lo que es para un hippie perder el derecho a vagar por las calles, perder la libertad. Bueno, pero surgió algo muy interesante. Noté que en la medida en que tenía mi rostro escondido, adquiría mayor libertad física, y en ese momento empecé a desnudarme en escena. Solo usaba una cosita aquí y otra allí. Yo no era yo. El tipo dicen que si siempre va a ser un transgresor. Yo soy asumidamente transgresor. No estoy de acuerdo con este mundo. Me parece careta. Por lo tanto, voy a transgredir todo lo que pueda ese orden. En la medida en que no tenía rostro, imagínate a qué grado de transgresión pude llegar. Hoy, por supuesto, que ya canta sin maquillaje, lo conoce todo el mundo. Le preguntan si existe una estética gay en la música o en la actuación. Mirá, aunque leí más de una vez con respecto a mí que tengo una estética gay, creo que eso no existe como concepto. ¿Sabés por qué? Porque soy mucho más libre que eso. No me limito a gay o no gay. No me parece que sea lo más importante que tengo para ofrecer. Sé que se habla de eso en la literatura, que existen librerías especializadas, etcétera. Pienso que como los seres humanos estamos tan atrasados, enfatizamos el tema de la sexualidad de las personas. La sexualidad, bajo mi punto de vista, es secundaria, es individual, particular, privada. Y sin embargo, todo lo que involucra el sexo está puesto en primer plano. El ser humano tiene tan poco resuelto el tema de la sexualidad que cualquier sexualidad cita llama la atención. Pero eso no debería querer decir nada. Debería quedar entre cuatro paredes. El tipo, un artista súper completo, lo acusan de no asumir su sexualidad. Yo no tengo nada que asumir en público, no tengo por qué llevar un estandarte. Yo tengo mi sexualidad asumidísima, completamente asumida. Un tipo, un artista súper, súper completo. Lo recomiendo ampliamente. Escuchen a Ney Mato Grosso. Bueno, nos vamos. Se terminó el programa. Ya son las 21:50 y pico. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con Sumo, con un temita de regalo ahí. De las veces que lo fui a ver tanto cuando era pibe, que lo seguía por todos lados. Y que éramos medio amigos del sonidista, de Pepe Luis. Ya conté la historia muchas veces, al que Divididos le hizo la canción. Así que con Pablo Merola en los controles, La Mestiza se va bailando bajito, haciendo, ¿qué tema elegimos de Sumo? Uno de los más lindos, Divididos por la felicidad. Nos vemos y nos escuchamos acá en La Chacra 104.9. Acordate que el programa sale los jueves de 10 a 12 del mediodía y también los sábados por Sierras, los sábados de 8 a 10 de la noche. ojos.